Basílica Menor de Nuestra Señora de la Soledad. El Santuario de Nuestra Señora de la Soledad, declarada patrona de Oaxaca en 1909. La iglesia fue levantada en lugar donde apareció la imagen de la Virgen dentro de una caja en 1543. El 18 de diciembre del 2000, año del gran jubileo de la encarnación de Jesucristo, siendo el Papa Juan Pablo II, los oaxaqueños, nuestro arzobispo Héctor González Martínez, su obispo auxiliar Miguel Ángel Alba Díaz y el rector de esta, canónigo licenciado Heriberto Álvarez Galán, ofrecen la restauración de su templo y la corona del jubileo a nuestra madre y reina y patrona, la Virgen de la Soledad. Respeto y amor a Dios, no entres al templo con alimentos, ni permitas que tus hijos coman golosinas o tomen refresco dentro de él. El 29 de enero de 1979, Juan Pablo II se dignó visitar esta basílica donde el pueblo de Oaxaca venera desde el 18 de diciembre de 1620 a su excelsa reina y madre Nuestra Señora de la Soledad. Papa Juan Pablo XXIII, por letras apostólicas, el 17 de julio de 1959, se dignó a elevar este santuario a la Catedral de Basílica Menor, Oaxaca.